Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 11 de mayo. El candidato por Cádiz a las elecciones autonómicas por el Partido Popular, Antonio Sanz, ha anunciado durante su visita a Ubrique del pasado viernes que si su partido obtiene la confianza de los andaluces en la próxima legislatura, se construirá un nuevo consultorio en la zona de expansión de Ubrique, lo que permitirá acercar a más de 2.000 ubriqueños y ubriqueñas a su médico de familia. Se trata de una demanda que el Ayuntamiento de Ubrique y los vecinos de nuestra localidad vienen planteando desde hace tiempo ante la necesidad de dotar de servicios adecuados a una zona del municipio que está en expansión. Antonio Sanz además se ha referido al SUCEDEFO de Ubrique, el Centro de Defensa Forestal del Infoca, anunciando que se está ultimando la redacción del proyecto con el objetivo de poder avanzar en la tramitación en los próximos meses y licitar la obra antes de final de año. Pero siempre intento venir con buena noticia, ¿no? Y bueno, pues hoy y dentro de nuestros compromisos a futuro para lo que representa, si tenemos la confianza de los andaluces, el próximo 17 de mayo, los compromisos de nuestro programa de gobierno está a seguir reforzando la asistencia sanitaria en Ubrique, seguir reforzando y apoyando a nuestros profesionales sanitarios, pero también adaptándonos a la evolución de Ubrique, una ciudad que crece, una ciudad que avanza, una ciudad que se amplía en población, y quiero aprovechar esta visita junto al alcalde para anunciarles que en los próximos años y en nuestro compromiso, si tenemos la confianza de los andaluces, el próximo 17 de mayo vamos a cumplir con una demanda que los vecinos y que el alcalde nos ha venido planteando desde hace tiempo, y que está adaptado, hace realidad un deseo, una ambición, pero sobre todo una realidad, que es la ampliación y la expansión de Ubrique, ¿no? Bueno, pues hoy traslado el compromiso de la candidatura del Partido Popular y del futuro gobierno de Juan Moreno para hacer un nuevo consultorio en la zona de expansión que se ubicará aquí, en este punto precisamente, ¿no? Y que, bueno, pues es un nuevo dispositivo sanitario para Ubrique que nos va a permitir acercar a más de 2.000 ubriqueños a su médico de familia. Es un avance importante que lo que, bueno, pues requiere es una infraestructura y requiere, lógicamente, que los sanitarios pues puedan estar más cerca de, pensando en las personas mayores, las personas más impedidas, que no tengan que desplazarse a la actual ubicación del centro de salud en una zona nueva, en una zona de expansión como es esta donde nos encontramos en Ubrique. Es sin duda, una vez más, un ejemplo del compromiso de este gobierno con la sanidad en la Sierra de Cádiz, muy especialmente con la mejora de vida de los vecinos de Ubrique. Y por tanto, alcalde, me alegro de poder dar esta buena noticia, me alegro de mostrar el compromiso de Juanma Moreno como de nuevo presidente de la Junta de Andalucía y de luego como ubriqueño, como gaditano, pues estar contento de que esto sea así. Pero esto no es todo. Les anuncio que el proyecto que en su día anuncié también con el alcalde de puesta en marcha de un subsedefo del Infoca va a estar terminado antes del verano. El proyecto y nos va a permitir que antes de que en este año 26 ya tengamos licitadas las obras y por tanto en marcha otra gran infraestructura para Ubrique. Por lo tanto, dos grandes noticias que tienen que ver con la salud y la seguridad, ¿no? Por un lado, la protección ante el riesgo de los incendios forestales, donde evidentemente se salva muchas vidas y se garantiza la protección de nuestro espacio natural, y por otro lado, la salud, que es lo primero, que es lo más importante, y acercar la salud y mejorar la atención sanitaria a los vecinos. Por tanto, dos muy buenas noticias. Eso significa que antes de final de año, o sea, durante el año 26, habremos licitado ya definitivamente este subsedefo y durante el 27 lo tengamos en funcionamiento una vez que cumplamos con la ejecución de la obra. Nuestro objetivo, por tanto, es que la Sierra de Cádiz pueda contar con esa infraestructura en marcha. Una vez que ya vamos a inaugurar el CEDEFO de Algodonales, pues el subsedefo de Ubrique va a ser una realidad, lo cual nos va a permitir también reducir los tiempos de llegada a incendios forestales en la zona, que será ese complemento importante al CEDEFO nuevo de Algodonales. Como ven, se tratan de dos apuestas firmes del gobierno de Juanma Moreno que van a ser posibles a partir del 17 de marzo, de mayo, si contamos y seguimos contando con la confianza a un gobierno moderado, a un gobierno estable, como es el del Partido Popular, y a un presidente comprometido con la sierra, como es Juanma Moreno. Nuestro objetivo no es otro que esa mayoría de estabilidad para que esto no corra riesgo, para que no tengamos que depender de pacto, no tengamos que depender de que alguien diga si sí o si no. El gobierno de Juanma Moreno es claro y comprometido y, por tanto, los vecinos de Ubrique pueden contar, no cabe duda, con este compromiso que cumplimos. Como estamos cumpliendo y estamos volcados en las ayudas puestas en marcha para mitigar el impacto del enjambre de borrasca, de luego, alcalde, y a todos los concejales y al pueblo de Ubrique, tengo que darle las gracias, felicitarle y reconocer el trabajo humano, voluntario, unido que se hizo en esos momentos tan difíciles de Ubrique. Y en el caso de Ubrique, bueno, pues han sido 307.000 euros los que se han destinado a mitigar su impacto, por un lado, a los que sumamos 70.793 para la reparación de caminos rurales, infraestructuras hidráulicas de colectivos de riego, también dinero para el camino de Benocá, para la vereda de Mulera, y bueno, por tanto, hemos querido estar cercanos y apoyando, lógicamente, a Ubrique también cuando lo ha pasado mal, y evidentemente en las inundaciones se pasó muy mal. La candidatura Escaños en Blanco hace público hoy también un comunicado con el que se invita a la ciudadanía a hacer visible el desencanto con las formas tradicionales de hacer política y a propiciar que los votos blancos, nulos y la abstención tengan también presencia en las instituciones. La candidatura se presenta por Cádiz a las elecciones al Parlamento Andaluz con el objetivo de dejar el escaño vacío a modo de protesta, renunciando a los sueldos como parlamentarios y a las subvenciones a la formación política. El número 13 de la candidatura, Manuel Monge, ha declarado que su objetivo es no tomar posesión del escaño para visibilizar el descontento y conseguir un cambio en la legislación electoral. Muchos ciudadanos se preguntan, con buena lógica, ¿para qué sirve votar si no va a cambiar nada? Muchos ciudadanos estamos hartos con la deriva política a la que nos conducen los políticos y los partidos al uso. Queremos reaccionar ante tal situación y no sabemos cómo hacerlo. Existe una opción para que tu descontento sea visible y valga para algo. La opción es votar a Escaños en Blanco. Te explico un poco. Escaños en Blanco no es un partido al uso. Escaños en Blanco es una herramienta útil para demostrar a los partidos mayoritarios que queremos un cambio radical en el modo en que hacen política, en actuar seriamente contra la corrupción, en que atienden las demandas de los ciudadanos de a pie. El objetivo de Escaños en Blanco es sumar el número máximo de votos posibles para poder cuantificar la fuerza de nuestro descontento. Cuando hayamos logrado obtener un concejal, un diputado o un parlamentario, no tomamos posesión del cargo y así dejamos el escaño en blanco. De ese modo, no recibimos subvenciones ni ningún tipo de dinero por ese escaño que dejamos en blanco, y así lo hemos hecho en todos los casos. No somos políticos profesionales, ni un partido al uso. Nuestro único objetivo es claro: dejar escaños en blanco como forma de visualizar nuestro descontento hasta lograr un cambio en la ley electoral que permita que la ciudadanía resida verdaderamente en el pueblo, en los ciudadanos. Vota escaños en blanco y no te quedes de brazos cruzados. Y también hoy, dentro de los actos de campaña, Vox Ubrique ha organizado para este lunes un paseo informativo por la Avenida España con la presencia de los candidatos número 2 y 3 por Cádiz al Parlamento de Andalucía, Carmen Infantes y José Antonio Gomila. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el fallo del jurado del Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique 2026. El primer premio de 270 euros y diploma es para la obra Sobras de Irene Martínez Ríos. El segundo premio de 200 euros y diploma ha recaído en la obra Trascendencia de Noa Gómez Benítez. El jurado ha estado conformado por los pintores locales José Antonio Martel y José Luis Mancilla, acompañados por la concejala de Cultura Patricia Caro. Por otro lado, Romanos de Ubrique también ha hecho hoy público un comunicado en el que solicita al Ayuntamiento de Ubrique información sobre los motivos por los que el yacimiento de Ucuri se mantiene cerrado al público. En este comunicado se recoge que el yacimiento romano de Ucuri es un sitio arqueológico de gran importancia histórica y cultural, declarado bien de interés cultural en 2023, lo que le otorga la máxima protección legal a este lugar que atrae a miles de turistas, amantes de la historia y la arqueología. Romanos de Ubrique lamenta que el yacimiento lleve cerrado al público desde el mes de febrero. Esta situación ha generado gran preocupación entre los miembros de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique, que ven como nuestro patrimonio ha quedado apartado del día a día de la vida de nuestro municipio. Para el colectivo, cerrar sine die un espacio cultural calificado como bien de interés cultural por parte del Ayuntamiento viola las obligaciones de conservación y acceso público establecidas en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Con el objetivo de conocer la versión del equipo de gobierno para entender los acontecimientos que han tenido lugar, se solicita información sobre los motivos formales del cierre del yacimiento, la duración prevista de dicho cierre y el informe técnico que justifica el cierre. Desde la Asociación Cultural Romanos de Ubrique se espera que pronto podamos volver a disfrutar de nuestro patrimonio histórico con todo su esplendor y que todo esto quede en una mera anécdota. Por otro lado, hoy también hemos conocido que el colectivo Ubrique Dame Tu Mano va a organizar una serie de talleres destinados a ofrecer asesoramiento sobre salud mental y cuidados a sus usuarios. Con el título Aprender a cuidarse, las sesiones tendrán lugar todos los miércoles del mes de junio en horario de 6:30 a 8:00 p.m. y estarán impartidas por la Asociación Montaña y Mar. En los cursos se ofrecerán pautas sobre el autocuidado para pacientes con cáncer, el bienestar físico y emocional durante el tratamiento y también se ofrecerán técnicas sobre la gestión emocional. Sí, vamos a realizar talleres para pacientes. Ya tenemos previsto la primera, que queremos que sea en junio, que será la jornada de aprender a cuidarse. Los dando monitores de una asociación Montaña y Tierra, creo que se llama, está muy bien, serían los miércoles y durante 4 semanas, serían 4 miércoles, y la jornada es precisamente para los que están enfermos o están en tratamiento y son aprender a cuidarse. Y después también va a haber un taller de crochet, porque está demostrado que la manualidad hace que el cerebro se olvide por un momento y cree endorfina y cree dopamina para que pueda conseguirse más bienestar. Aparte de otros bastantes más proyectos que hay, ¿no? Como un viaje, como otro tipo de jornada. Eso es para empezar. Eso es el nuevo camino que hemos cogido. Con la nueva junta directiva, para nosotros era fundamental ofrecer unos talleres, ofrecer jornadas, ofrecer mesas, coloquios, ofrecer masterclass, porque creemos que esa línea que ya llevamos de ayuda, que es silenciosa, pero muy importante y fundamental, debíamos desarrollarla un poco más para que fuera grupal, para que también el enfermo llevara también otro tipo de ayuda, como son emocionales, como son manualidades, que creemos que también son importantes para nosotros. Importante porque otro de los proyectos que hay es crear un grupo donde los pacientes pues puedan hablar entre ellos. Entonces se comunican sus experiencias, se comunican lo que están haciendo y así ve que un grupo que no estás tú individualmente pasando solo este trance en la vida, sino que sepas que hay gente que te apoya, gente que te anima y gente que quiere ayudarte a salir para adelante empujándote bastante fuerte. Una asociación no solo está para dar puntualmente servicios puntualmente que son muy necesarios. Las asociaciones también estamos para crear, para motivar, para emocionar, para sensibilizar. Y yo creo que esta asociación Dame Tu Mano, con la nueva junta directiva y todos sus partícipes que son sus socios, pues queremos darle más globalización al tema y que se vea que podemos, que se puede. Que esto se puede salir adelante y que podemos. Que sabemos que es un camino difícil, sí. Pero como yo lo digo, es como una rosa. Es muy bella, pero tiene espinas. Esto estamos creando una página web, que ya van a ser los 15 primeros, porque nos han pedido que sean grupos de 15. y entonces según veamos ya cuántos se apunta, porque crearemos varias jornadas, ¿no?, para apuntarse. Esto va destinado al enfermo, al socio, que está, al paciente, no enfermo, al paciente, uh-huh, al paciente o está en tratamiento, porque queremos que reciba ayuda, no solo la puntualmente, como tú muy bien has descrito, Rocío, sino también global, ¿no?, social, por parte de nosotros. Entonces, estas jornadas van destinadas a ello. Uh-huh. Claro. Igual que la de crochet, que va destinado también a todas aquellas pacientes que quieran ir. No solo el motivo de hacer crochet, el motivo es reunirse 10 o 12 personas, hablar, interrelacionarse unas entre otros, contar experiencia, contar, y yo creo que eso es un motivo psicológico y ambiental que puede venir muy bien. Por lo menos eso es lo que creemos en esta nueva junta directiva y en lo cual estamos muy ilusionados. Uh-huh. Inscribirse, se pueden inscribir los martes o los jueves de 6 a 7:30, que estaremos en nuestra asociación. Y los talleres queremos impartirlo en este mes de junio, 4 miércoles de 6:30 a 8. Eso es principalmente, será hasta las 8:15, 8:10, según cómo vaya desarrollando la jornada. Vale. Ese es el primero, en el mes de junio, los 4 miércoles, y pueden inscribirse en nuestra asociación. Es totalmente gratuito para los pacientes de Ubrique, Dame tu Mano, y nada, allí estaremos esperándolo. Por otro lado, el ubriqueño Manuel Olmedo García ha sido seleccionado para participar en el 10º Congreso Andaluz de Bonsai, celebrado durante el pasado fin de semana en el Centro de Exposiciones de Benalmádena. Manuel Olmedo ha sido invitado a participar con un ejemplar de olivo en estilo vertical informal. Su árbol ha formado parte de una exposición con más de 70 ejemplares de bonsáis cuidadosamente seleccionados y pertenecientes a colecciones privadas de toda Andalucía. El congreso ha sido punto de encuentro durante 3 días de maestros, aficionados y nuevos talentos de toda España y del extranjero en torno a la tradición milenaria del bonsái. Manuel Olmedo es vicepresidente de la Asociación Sociocultural Bonsai de Ubrique. Y una última cuestión antes de finalizar. Aguas de Ubrique informa que mañana martes es el último día para acogerse a la promoción de cambio de titularidad del contrato del suministro de agua con un precio reducido de 3 euros. Para acogerse a esta campaña no pueden existir deudas en el contrato en cuestión. Las personas interesadas deben aportar copia de las escrituras de compraventa anterior al año 2023, DNI del nuevo propietario y un número de cuenta. También se incluyen los contratos que están a nombre de una persona fallecida, en cuyo caso se deben aportar todos los documentos relativos a la herencia. Una vez finalizada la campaña, el coste del cambio de titularidad volverá a ser de 85,61 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.